de los corridos originales, grafiteando paredes, jales de viejones. ¿Cómo está Melao, bro? Andamos al tiro con tu cupcake party, my boy. Y fueron en el monte, fue nacido aquel hombre, grafiteando paredes como su deporte. La cosa ahora es diferente, no presume de billetes, van pasmando tatuajes, así se mantiene. Ropa de marca con buen porte, Baby Gucci el esconje. Los envidiosos no le llegan ni a sus talones. Hasta raperos he tatuado, los artistas mexicanos. Diamantes van brillando, en mi cuello va colgado mi apodo. Soy el ley para todos. A huevo viejo. Saludos, compañer, Salmón de California, mi pa. Y pura fuerza rígida, viejo. Otro pe. De las calles fui graduado, el arte a mí me fue dando. No le entra el contrabando, derecho aquí andamos. Los angelitos en mi cuello me cuidan por donde vengo. Un Mercedes arranflado por las calles voy zumbando. Coquita con Genesis, en la roca voy pisteando. Esta fiesta va pa' largo, mujeres van llegando. Hasta raperos he tatuado, los artistas mexicanos. Diamantes van brillando, en mi cuello va colgado mi apodo. Soy el ley para todo. Oh, viejo.